Bueno, el día de hoy se realizó un operativo preventivo de fiscalización en conjunto con Carabineros de Chile, en especial la Sección Forestal y Ecológica OS5. Este patrullaje fue planificado conforme a los sectores de mayor ocurrencia de incendios forestales en la región de Valparaíso, es decir, en la provincia de Valparaíso, en la provincia de Marga Marga y provincia de Quillota. En este contexto, el día de hoy, en flagrancia, Carabineros de Chile pudo detener a una persona masculina de 50 años, quien estaba realizando por eliminación de desechos agrícolas y forestales a través de fuego. Por lo tanto, en este contexto, Carabineros toma conocimiento de la situación. La persona señalaba que, aún estando en conocimiento de que existía prohibición de uso del fuego, igual utilizó el fuego. Esta era una columna de humo bastante visible, es muy cercana a la ruta 60CH y evidentemente el peligro de propagación que había era inminente. En este contexto, Carabineros procedió a la detención, fue trasladado a la unidad policial más cercana y puesto a disposición del Ministerio Público a través del fiscal de turno. Este operativo se realizó, este detenido que se obtuvo el día de hoy fue en el sector de San Isidro, en la comuna de Quillota, provincia de Quillota. Es importante manifestar de que existe en la región de Valparaíso absoluta prohibición del uso del fuego hasta el 31 de marzo, situación que incluso podría continuar si es que las condiciones meteorológicas así lo estiman, así se estiman pertinente respecto a la evaluación que haya a fin de mes.